FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Se escucha, operador técnico? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora sí me escucho mejor. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Se terminó el receso escolar de invierno, estuvimos como borradísimos por eso, pero ahora volvimos, porque los chicos y las chicas volvieron a las aulas, empezaron a trabajar en sus talleres de radio, continuaron trabajando en sus talleres de radio, y eso hace que estemos hoy acá sentados, sentadas, a la mesa de FM Riachuelo. Pero primero le damos las gracias a JR, que nos está sacando al aire, que estamos escuchando cómo salimos divinos. A Paula Salvochea, que está en la producción, sí, como todos los jueves. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Bueno, y que hacemos justamente esta experiencia de los talleres de radio adentro de las escuelas para después traer a los chicos y a las chicas acá a FM Riachuelo para que nos muestren qué estuvieron haciendo. Le mandamos un beso también a Clarisa Gambera, que estuvo trabajando con los chicos y con las chicas. Y estamos todos, creo, no estamos todos presentados. Están los chicos que se quieren presentar ahora. Así que vamos a hacer ronda de nombres. ¿Les parece? Sí. Esto es radio, así que todo el mundo dice sí, porque con la cabeza de nadie nos ve, porque no es televisión esto, che. Bien, arrancamos por acá. ¿Nombre? Tobías. Ay, no. Hay que acercarse. Todavía. Ahora está un poquito mejor. ¿Por ahí? Lautaro. Vamos otra vez porque no se escuchó bien. Otra vez tu nombre. Tobías. Ahora sí, estamos genial. Por ahí tenemos a... Lautaro. Por ahí... Milagros. Tomás. Tomás y... Gustavo. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a dejarlo ahí en el medio, el micrófono, y se van a acercar ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Así no se escucha el ruidito de que corremos los micrófonos. Está bien. ¿Sí? ¿Les parece? A ver, ¿quién me cuenta de qué escuela vienen? Alejandro Carbó, del distrito 18 del 2. ¡Ay, la escuela que está en Mario Bravo! Yo trabajé un montón de tiempo ahí. Sí, está buenísima esa escuela. Es chiquitita, es como una casa. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿con quién vinieron ustedes? Con Martín, y Martín, nuestro profesor de matemáticas y ciencias y sociales. Uh-huh. Y vinimos también con Barbie, la de Espacio Digital. Muy bien, perfecto. A ver, tienen papeles. A ver, ¿qué me querés contar vos? ¿Algo? ¿Por allá empezamos? Sí. Digo la pregunta. Espera, entonces, ¿sabés lo que vamos a hacer? Porque estamos en época de presentación. Ustedes hicieron una presentación para romper el hielo, para empezar a trabajar el tema de radio. ¿Se acuerdan que grabaron? Ahora vamos a escuchar el primer audio, que es la presentación, y después conversamos sobre esto. Mi nombre es Gustavo y mi juguete favorito es la pelota. Me llamo Joaquín y mi actividad favorita es tocar la guitarra. Yo soy Martu y no tengo ningún problema para solucionar. Soy Lola y me gusta la mesa con puré. Me llamo Priscila y me parezco más a mi mamá. Hola, yo soy Tobías y Mi cosa favorita del mundo es escuchar música. Mi nombre es Tomás y mi héroe es Goku porque aguante Dragon Ball Z. Yo soy Lautaro y comería todo el resto de mi vida milanesa con puré. Mi nombre es Alan y lo que no me gusta de la escuela es la biblioteca. Buenas, me llamo Dylan y me gustaría tener 14 años. Me llamo León y mis golosinas favoritas son las mogules ácidas. Yo soy Bastien y en mi tiempo libre me gusta estar con el teléfono. Me llamo Elena y soy más con mi papá. Yo soy Nacho y lo peor de crecer es que cada vez tenés más cosas que hacer. Bueno, y de este audio, ¿qué es lo que se acuerdan? Porque cuando lo mencioné nadie se acordaba que habían grabado. ¿Cómo fue esto? A ver, vos que pusiste cara, ¿qué te pasó cuando te escuchaste? Y me puse raro porque no recordaba que lo había grabado. ¿Y a vos? Yo medio raro. Después de que dije lo que dije, todos empezaron a reír. ¿Qué era lo que habías dicho vos? Yo había dicho, me llamo Tomás y mi dedo es Goku porque aguante Dragon Ball Z. Ah, del Dragon Ball Z. Aguante Goku. ¿Y por acá cómo se sintieron cuando se escucharon? ¿Se escucharon? Raro. Sí, raro. ¿Por qué raro? ¿No se reconocen la voz? ¿Qué pasó ahí? Porque no nos acordamos que habíamos grabado eso. O a veces siento que mi voz es diferente. Yo también. Viste lo que pasa, ¿no? Uno está acostumbrado a sacarse fotos y se puede reconocer en las fotos. Pero mirá que tenemos los audios de WhatsApp y escucha. Pero la voz parece ser que no nos identificamos con la voz. Yo también cuando me escucho no me identifico. ¿Vos qué me querías decir? Para mí, cuando yo grabo un audio, grabo en el celu, yo me sueno como un niño de 5 años. Bueno, todavía no te cambió la voz. ¿Viste que dicen que hay una época que ponen voz así más grave? Sí. Bueno, todavía no pasó. Están en séptimo grado ustedes. Sí. Van pasando cosas, ¿no es cierto? Sí. Y tienen preparado un poquito sobre eso para hablar. Sí. ¿Quién quiere arrancar? Yo. Bueno, dale, Mili. ¿Sí? Este es tu momento. Nos preguntaron cómo se sienten al pasar a la secundaria. Nos sentimos bien y mal. Porque mal porque estamos en una escuela que estamos desde chiquitos y nos vieron crecer. Pero también bien porque crecemos y vamos a conocer gente nueva que está igual que nosotros. También sabemos que no nos vamos a ver tan seguido y eso también nos da algo de angustia. Sí, es un cambio, sí. A mí me habían preguntado que qué saben de lo que se viene. Todos sabemos que van a haber más materias, más profesores, que nos vamos a poder ir solos y solas de la escuela, que algunos vamos a ir menos horas a la escuela y otros van a seguir yendo todo el día como ahora, que las materias son más difíciles y que sí o sí las tenemos que aprobar si no podemos repetir de año, y que los que sigan en una escuela técnica van a ir 6 años a la secundaria. ¿Alguien de acá va a ir a una técnica? Yo. Ajá. Sí. Y otros compañeros también. ¿A qué técnica? ¿Ya tenés decidido vos? Sí, a la Piñero. Ah, no la conozco. Yo trabajo en una escuela media. Es un gran cambio que tienen los chicos y las chicas en primer año, porque se tienen que organizar mucho. Sí. ¿Sí? ¿Vos qué me querés contar? ¿Seguís vos? Sí. Bueno, dale. Mira, te giro un poquito el micrófono. Ahí así está más cómodo. Conocemos muchos tipos de escuelas, como las comerciales, las técnicas, las artísticas. En mi caso, yo voy a una escuela que es el Nacional Buenos Aires. Ah, mira vos, estás estudiando mucho. Muy inteligente. Que es una escuela respaldada por la Universidad de Buenos Aires, a la cual hay que hacer un examen de egreso que estoy haciendo ahora. ¿Te estás preparando? Sí. ¿En dónde? Allá en el Nacional. Ajá. Ya hice los primeros 3 exámenes, me faltan los otros 3. ¿Y cómo te fue en esos primeros 3? Bien, en todos me saqué un 9. ¡Wow! También va a ir otro compañero que va con él. Sí. Bueno, hay que estudiar mucho en el Nacional. Sí. Tiene un nivel de exigencia tal vez un poquito más grande que otro tipo de secundaria. También hay algunas de mis compañeras y uno de mis compañeros van a ir a escuelas privadas en donde también hay que hacer el examen de ingreso. Mm-hmm. Claro. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere contarme cómo se sienten, Tyler? ¿Qué escuela conocen que hay por el barrio y qué y de la escuela y qué tipo de escuelas son? Uh-huh. Cerca de la escuela hay escuelas públicas como el Mariano Moreno, el Normal 7, la Escuela de Cerámica, la Escuela Técnica Norberto Piñeiro. Uh-huh. Y escuelas privadas como Tierra Santa, Inmaculada Concepción y la Don Bosco. No sabemos qué se enseña o qué orientación tienen, pero son muy conocidos en el barrio. Mm. Ya que tocas el tema de las orientaciones, es fundamental que cuando que este tema lo conversen con las familias, ¿no? Porque hay un momento de la cursada, de la secundaria, que empiezan a tener muchas horas de materias de una orientación determinada, que no va a ser tu caso en el Nacional Buenos Aires, porque es el bachiller plano, no tiene orientaciones. Pero el resto de las secundarias sí tienen orientaciones. Y a veces las familias deciden, ¿no? Un poco por lo buena que la escuela, por las referencias que tienen. O la que esté más cerca. O porque fue el hermano, qué sé yo, ¿viste? Esas cuestiones. Y tal vez no tiene que ver demasiado con el gusto del chico a la chica. Entonces, ponele. Me ha pasado, yo trabajo en un bachillerato en comunicación social, comunicación se llama ahora, bueno. Y hay gente, chicos que no les gusta ni escribir, ni hablar en público, ni no le interesan los medios. Entonces, la verdad que cuando tienen que hacer todas esas materias, no les gusta, ¿no? Y un poco está porque, bueno, ya está, ya se hicieron amigos. Bueno, está bueno que investiguen cuál es la orientación, ya que vos traes el tema, ¿no? Y un poco exploren a ver si esa orientación les gusta. Si hay mamá, papá los anota en un bachiller en exactas y no le gusta la matemática, vamos a estar en problemas. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Entonces, es un detalle a mirar ahora que están en ese proceso. Bien, ¿quién quiere contarme algo más? No, nada más. ¿Nada más? Bien, sí. Yo, al ir al Nacional de Buenos Aires, la decisión fue un poco más de mi mamá que yo, pero también estoy de acuerdo con ir a esa escuela. Ajá, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo empezaron a trabajar en la familia esto de ir al Nacional Buenos Aires? Porque es todo un sacrificio prepararse, atravesar los exámenes. Sí, sí. Tuvimos que cambiar un montón de cosas y tuvimos que mover horarios que ya había. Por ejemplo, el año pasado yo iba a natación los sábados a la mañana, pero como los sábados a la mañana ahora tengo que ir al Nacional para hacer el curso, este año no hice natación. Uh-huh. Y vamos a ver el año que viene, con toda la carga. Aparte porque hay materias que tienen que no tienen otras secundarias, por ejemplo latín, ¿no? Que es una lengua muerta y tienen latín. Y bueno, nada, es raro, ¿no? Sí, bueno, es una de las materias que tienen en ese tipo de escuelas. Sí, sí, después veo que voy a estudiar en la universidad y qué voy a hacer de grande. Uy, falta un montón para eso. Falta un montón, la universidad queda muy lejos. Igual, viste, siempre uno se imagina haciendo algo. ¿Sí? ¿Vos te imaginás haciendo algo? Yo de chiquito me gustaban mucho los Pokémon y por eso quería ser científico para inventarlos, más o menos. Ajá, bueno. Hay que ver científico en qué especialidad, ¿viste? Porque la ciencia es muy variada. Es muy variada, ¿viste? Hay científicos de, no sé, de la química, de la biología, de las ciencias sociales. Entonces es del muy variada. Sí, muchos. Uh-huh. Mm. Claro. Bueno, me gusta tu fantasía. Digo, porque esto de pensar que todo es posible, ¿sí? Aún crear un Pokémon, está bueno. ¿Y el resto? ¿Cómo se siente? Bien. Con esta cuestión de ir a la secundaria, sí, decime. Yo no, de que soy el único de todo que aún no sé que voy a estudiar. Ajá. Mm-hmm. Bueno, hay que esto que te digo, que está bueno. Mira, la cercanía, tal vez la comodidad de la familia para que vos puedas ir, pero también la orientación. ¿Vos querías decir algo? Sí, mis papás eligieron esa secundaria porque mi hermana iba. Uh-huh. La orientación es química. Ajá. Y planeo recibirme de químico, si no, haría una carrera de cardiología. Ah, bueno, estamos en la orientación, ¿no? Tal vez, porque para ser cardiólogo hay que estudiar medicina y también hay que estudiar química biológica. Así que estamos como en la rama, está bueno eso. Sí, sí. Bien, después le vas a arreglar los agujeritos a la gente que tiene agujeritos en el corazón. Muy bien. ¿Y por allá? ¿Cómo se sienten ahora que estamos ahí? Tristes. Ay, ¿por qué tristes? Porque te vas de una escuela que ya estuviste mucho tiempo, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. También a nosotros también nos dolió mucho perder a una profesora. Bueno, no perderla de morir, pero de que se fue de la escuela. Mm-hmm. Que también nos sentimos muy mal. Pero también nos sentimos bien porque estamos creciendo también. Mira, yo te voy a contar un secreto en la radio. Yo tengo amigos, tengo dos que son muy cercanos a mí. Uno de ellos, Alberto, es amigo mío desde que teníamos 10 años. Y fuimos a la primaria juntos. Y ahora somos muy grandes. Y nos seguimos viendo. Así que cuando hay cariño y hay un vínculo profundo, no importa que ya no vayan más a la escuela. A veces uno trabaja todos los días con alguien o estudia todos los días con alguien y no tiene una cercanía. Y bueno, capaz que tiene con otras personas, que no las ve nunca. Y las ve una vez por año y dice, ¡ay! Es como si no hubiera pasado el tiempo. Uh-huh. ¿Y por ahí? Yo me siento triste porque voy a esa escuela de jardín y me llevo mucho recuerdo con mis compañeros y mejores amigos. Uh-huh. Sí, es un momento esto de terminar algo. Siempre que uno termina algo, es como que siente melancolía, pero hay que siempre dar el otro pasito, ¿viste? Ir para la nueva experiencia. Va a estar buena la secundaria. Mm. ¿No? Sí. Bueno, tarea para el hogar. Trabajar mucho el tema de la elección de la escuela con la familia. ¿Sí? Sí. Porque eso es muy importante. Ok. ¿Sí? Bueno, vos ya lo tenés recontradecidido. Va al Nacional Buenos Aires. Che, ¿había un tema musical que alguien me iba a presentar? A ver, dale. El tema se llama Mai y lo canta Milo J. Ok, lo escuchamos. No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo, pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno, pero en tierra. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero y quema la llave que abrió el laberinto. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero y quema la llave que abrió el laberinto. Hoy el tiempo no perdona y el ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola. Sé que es un descaro y la mía se demorona. Pero combinamos, lograste comprender lo que ni yo entendí. Tus palabras hoy fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, me queda agradecer. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero y quema la llave que abrió el laberinto. Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela Alejandro Carbó, ¿no? Sí. Del barrio de Almagro. Y cambiamos el grupo, así que... Ay, por acá no, pero si quieres presentarte de vuelta. Bueno, Mili. Por ahí tenemos a... Lautaro. Por ahí tenemos a... León. Y... Nacho. Bueno, bienvenidos muchachos y chicas. Bien, en este bloque vamos a hablar de las leyendas urbanas. ¿Está correcto? Sí. Bueno, a ver, ¿quién tiene algo para contarme sobre las leyendas urbanas? A ver, arranca. Las leyendas urbanas son relatos que se dan por verdaderos y que suceden en las grandes ciudades. O sea, son creencias que explican cosas que no podemos explicar desde la ciencia. Leímos un montón, pero las que más nos gustaron fueron El jinete del portezuelo, La casa de los leones y El duende del Teatro Colón y Despertadores. Todos los autores de esas historias son anónimos. A ver, te hago una pregunta. Yo el jinete del portezuelo lo leí. ¿Y La casa de los leones? ¿Qué tiene que ver con esta casa, la que queda en Constitución? La historia... Creo que sí, ¿no? Sí, la historia, bien no me acuerdo. La historia del señor que tenía leones en la casa. Sí. Ah, sí, esa. ¿Viste que existe el lugar? Sí. Tremendo la historia. ¿Esa la van a contar, la historia? No. Bueno, alguna me podrían contar, ¿viste? Después, el que se acuerde. Bien, ¿qué más tenemos? A mí me preguntaron cómo fue el trabajo en teatro, qué producciones hicieron y cómo... ¿Y cómo hicieron esas historias? La señora Eugenia de teatro... A ver, apuntá un poquito más al micrófono, así te escuchamos bien. Perfecto. La señora Eugenia de teatro, de manera individual, nos pidió que creemos nuestras propias leyendas teniendo en cuenta las que habíamos leído. De ese trabajo pudimos escribir diferentes leyendas que se nos ocurrieron y crear diferentes personajes. La mayoría sucedían en la ciudad de Buenos Aires. Luego cada uno de nosotros y nosotras grabamos en el espacio digital... de la escuela Nuestras Leyendas. Ok, eso lo vamos a escuchar. ¿Lo grabaron? ¿Lo trajeron? Acá tengo el audio de El Niño de la Plaza. ¿Lo escribieron ustedes? No. Bueno, entonces saben lo que quiero, que me cuenten algunas de las historias que inventaron ustedes. ¿Vos inventaste alguna? Yo hice la de los leones. Ah, bueno, sobre el caso real. ¿Le contamos a la audiencia un poco de qué trata La Casa de los Leones? Bueno. Dale, improvisemos. Yo lo que me acuerdo que el dueño de la casa, desde África, pidió dos leones. Uh-huh. Y el señor tenía una hija, y la hija parece estaba enamorada de un chico, y se iban a casar. Y el mismo día los leones mataron al chico. Sí. Y la hija se suicidó. Claro, tremenda la historia. La casa existe, está al lado del hospital de niños este que queda ahí en Constitución, que no me acuerdo cómo se llama, el Pedro Elizalde, sí. Y hay figuras de leones en sí, la puerta. Sí, en la entrada. Sí, tremendo, porque uno pasa por ahí y si no conoce la historia... dice, uy, mirá, tiene leones. Pero si uno conoce la historia y sabe que esos leones... atacaron y mataron al yerno del dueño, es claro. Tremendo. ¿Alguien más escribió y sobre qué historia? No, fue más en grupo que individual. ¿Y vos, con tu grupo, cuál tocaron? Yo lo hice con León. Ah, con León. ¿Ustedes? Bueno, también lo hicimos con lo del León. Uh-huh. Y hicimos también algo del Duende Pucco. Ay, ¿cómo es? ¡Ay, sí! Ese también lo tengo. Ese que levantaba... Ay, ¿cómo era? Poneme en tema, porque... ¿Te acordás o no te lo acordás? Había alguien que iba... Ay, no quiero meter la pata. No me parece, pero... me parece que... O sea, no sé si es, pero... Bueno, lo pensamos, si querés. ¿Sí? Pues no te quiero meter en un lugar donde no puedas salir. ¿Y vos? ¿Te acordás de alguna historia que escribiste en grupo o individualmente? No escribimos, pero leímos. Como la del jinete del portezuelo. Ah, ¿le recordamos a los oyentes de qué se trataba el jinete del portezuelo? ¿Te acordás? Para contarlo. Era de una chica que vio a un hombre, un jinete, con un caballo. Y cuando la chica lo vio... le fue a avisar a la mamá y la mamá no le creía. Y en su pueblo la empezaron a llamar loca y así. Uh-huh. Y hasta que una vez se le aparece el jinete del portezuelo. Ajá. Cuando está afuera y de noche. Y de ahí ya no me acuerdo tanto. Ajá. Sí, venía por ahí. Yo lo leí, pero hace un montón de tiempo. No me acuerdo sí. Cuál era la resolución de la leyenda. Bueno, entonces, las leyendas urbanas tienen que ver con alguna historia que sucedió, pero se le da como un condimento. Sí. ¿Ah? ¿Viste que en la Casa de los Leones dicen que se escuchan algo? Sí, se escuchan sí. Los gritos del hombre que murió. Claro, y eso ya lo convierte en una leyenda, ¿no? Porque algo que sí. Es una historia que pasó en la real realidad, se le pone como otro tipo de condimento a claro. Eso. Claro. ¿Sí? Sí. Bien, entonces leyeron El jinete del portezuelo, La casa de los leones. ¿Alguna otra historia? Los duendes del Teatro Colón. ¿Los duendes del Teatro? ¡Ay! ¿Qué pasó en el...? ¡Ay, esa no la tengo! ¿Qué no, pasó en el Teatro esa Colón? Esa la había leído otra compañera. Ya no me la acuerdo. El duende Puco. La habían leído Clidiaris, creo. ¿Clidiaris? ¿Sí? ¿Clidiaris leía? Sí. Bueno, Clidiaris cuando venga te va a decir. Uh-huh. Mirá vos, sí, a mí una vez me contaron una que pasaba en un museo que parecía que había una mujer vestida de blanco que salía a pasear. Y mi profesora en ese momento me aseguró de que ella personalmente la vio. Y la verdad es que raro igual, ¿no? No es común esto de ver espectros o fantasmas en los lugares. Pero bueno, a veces es parte de la historia de los lugares esa. Uh-huh. JR, ¿querés mandar la tanda? ¿Sí? Mandamos la tanda y después seguimos con el tema de las leyendas urbanas. Dale. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras, perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11-23-61-1876. 11-23-61-1876. Envíos en la zona sin cargo. Pensá conmigo. Pensá conmigo. Si querés fuga seca, si querés. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos hablando y conversando en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela Alejandro Carbo, este séptimo grado. Estamos hablando de las leyendas urbanas,

mujer para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco. Me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados. Insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys, y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela Alejandro Carbó. Y hay chicos que no habían entrado hasta el momento. Por ejemplo, preséntate, porfa. Acércate al micrófono. Soy Clidaris y me dicen Clio Clide. Por acá tenemos a... Soy León Alegre. Bueno, ¿vos? Hola, soy Dylan. Por ahí tenemos a... Hola, me presento, me llamo Joaquín, pero me dicen Joaco. Perfecto, y por acá tenemos a... A Bastien y me dicen Basti. Bien, perfecto. Después tenemos también a León G y tenemos a Lautaro, que ya estuvieron en otros bloques. Así que, bueno, vamos a hablar en este bloque de los derechos de las mujeres. Es el, digamos, vamos a hablar de que las mujeres tenemos derechos, aunque a través de la historia nos han negado un montón de cosas. Por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito. Pero primero... vamos a escuchar un audio que tiene que ver, o nos va a explicar por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El primer Día Internacional de la Mujer se convocó para llamar la atención acerca de las condiciones de trabajo inaceptables y a menudo peligrosas que tantas mujeres enfrentaban en el mundo. Pensemos que 100 años atrás, solo en 2 países las mujeres podían votar. Hoy ese derecho es prácticamente universal y las mujeres ahora son elegidas para conducir gobiernos en cada uno de los continentes. Además, ocupan cargos directivos en profesiones que antes estaban prohibidas para ellas. Sin embargo, pese a los progresos importantes en el adelanto de la igualdad de género, las desigualdades entre los géneros todavía están muy arraigadas en las sociedades. En muchos casos, las mujeres no tienen acceso a un trabajo decente. Se enfrentan a la discriminación en el ámbito laboral, aún algunos trabajos son considerados solo de hombres, y a la diferencia en los salarios por su sexo. Se les niega el acceso a la educación básica y a los servicios de salud. La igualdad de género y los derechos de las mujeres deben ser un desafío para cada país, para cada ciudad y para todas las instituciones que la conforman. El Día Internacional de la Mujer es un momento propicio para celebrar los actos de valor y decisión de las mujeres comunes, que han desempeñado y desempeñan una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. Pero también es una buena ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos y exigir los cambios necesarios. Bueno, y ahí tenemos un poquito la introducción de por qué todos los 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Bien, hablaban también de esta cuestión del sufragio femenino. Y bueno, ustedes tienen preparado un poco de historia, ¿no? Sobre cómo fue eso. A ver, arranquen, por donde ustedes tengan. Acá tenemos una hoja que explica la vida de Carolina Musile. Acércate un poquito más, así te podemos escuchar mejor. Acá tenemos una hoja que explica la historia de Carolina Musile. Sí. ¿Quién arranca? Yo. Uh-huh. Carolina Musile fue una mujer que vivió al principio del siglo XX. Nació el 17 de noviembre de 1889 en Buenos Aires y falleció el 23 de marzo de 1917 en provincia de Córdoba. Fue la primera mujer nombrada funcionario del Departamento Industrial de Las Charcas, en Argentina. Trabajó durante toda su corta vida para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas y en los lugares de trabajo en Argentina. Algunos años de su vida lo hizo ad honorem para el Estado, con el objetivo de mostrar cuáles eran las injustas cuáles eran las situaciones injustas que vivían las mujeres. Lo que hacía era ir a distintas fábricas y tomar nota en su libreta para describir cómo era el lugar donde trabajaban las mujeres, cuánto ganaban las mujeres a diferencia de los hombres, cómo eran tratadas para poder pelear por los derechos de las mujeres. Las mujeres sostenían que los derechos no se mendigaban, sino que se conquistan. Por eso se planteó mostrar lo mal que estaban las mujeres obreras en aquellos años para poder cambiarlo. A los 18 años se afilió al Partido Socialista, realizando una intensa tarea sobre militantes, que abarcó a barcos constante trabajo en filas obreras, recorriendo conventillos y fábricas para dar a conocer a los propios obreros de las malas condiciones y el trabajo. El interés estaba puesto especialmente en las mujeres y sus derechos. Carolina sostenía que la verdadera defensa de esto solo podía realizarse de las propias mujeres. Mientras militaba, continuaba trabajando como costurera, casi gratuitamente. Una de las salidas más laborales más frecuentes para las jóvenes de clase popular, pagando con su magro salario la publicación del periódico Tribuna Femenina, que editaba y dirigía. Uno de sus aportes más importantes fue el análisis de las condiciones del trabajo de las mujeres y niños, denunciando la pésima situación que se vive en las fábricas y los problemas de salud que se presentaba en ese momento. Sus propuestas fueron tomadas en cuenta en los congresos partidarios, Partido Socialista, y sus investigaciones innovadoras, tanto por su temática como por la utilización de herramientas como la estadística, lograron el reconocimiento no solo de sus compañeros, sino de otros sectores de la sociedad, y llegaron a ser representadas en otros países. Muy bien, está bueno esto de conocer la vida de esas mujeres que eran unas avanzadas en cuanto a su forma de pensar, porque las mujeres no hacían esas cosas, no peleaban por sus derechos. Muchos años de sometimiento hicieron que las mujeres normalizaran una situación que no era normal, ¿no? Esto de no tener derechos. ¿Quién más me quiere contar algo sobre esta cuestión? Yo. Dale. Acá tengo una hoja que se trata de la sufragista argentina y algunas internacionales. Ok, dale. El sufragismo fue un movimiento internacional de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto. Originado en los Estados Unidos a finales de la década de 1840 y con una fuerte implantación en el Reino Unido. Desde 1865, el movimiento se extendió a gran parte de los países europeos y países latinoamericanos. Emily Pankhurst, activista política británica y líder del movimiento sufragista, sostenía el siguiente lema: No queremos quebrantar las leyes, queremos redactarlas y refrendarlas. En la Argentina, a principios del siglo XX, surgen algunos personajes que lucharon por la ampliación. Sí, ampliación de los derechos de las mujeres y a su vez en Latinoamérica. En esa época aparecen mujeres como Carolina Musili, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni y Salvadora Medina Honrubia. Entre estas pioneras también podemos mencionar a Cecilia Grierson, primera mujer en recibirse de medicina en 1889, Alicia Moreau de Justo. Sí, de Justo. Socialista que ocupó altos cargos en ese partido. Ok. El sufragismo fue, sin duda, el movimiento que permitió los esfuerzos tanto individuales como colectivos en procura de mejoras sociales y políticas para la mujer. Ok, y en esos debates, ¿sí? Porque eso se debatió un montón. Había argumentos de algunos hombres y de algunos sectores que eran, o sea, ahora los podemos ver como algo rarísimo. Así que hay un audio que tiene que ver con un pedacito de cómo ustedes imaginaron, teatralizaron que podían suceder esos debates. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son igual. ¡Gracias a Dios! Me alegra que a ti lo reconozca. ¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Bueno, no, esto no lo inventaron los chicos. Esto pasó en la real realidad, es una cosa de locos, ¿no? ¿Cómo esto de que el peso del cerebro hace que uno no tenga derecho a los derechos? Tremendo, ¿no? Sí, bueno, ese nivel de... Era el pensamiento de antes. De debate se daba en esas épocas, ¿no? Y verdaderamente algunos hombres pensaban que las mujeres éramos seres inferiores. No podían opinar de nada. Sí, que no estábamos capacitadas, no estábamos a la altura. Después la historia pudo dar cuenta de que esto no era para nada así. Pero bueno, fue una manera de que el patriarcado sobreviviera tantos años, ¿no? Bien, ¿quién más tiene alguna cosita sobre esto que tiene que ver con el sufragio y el acceso al sufragio por parte de las mujeres? Bueno, yo acá tengo una hoja que habla sobre el derecho al voto de las mujeres. Ok. A principios del siglo XX empiezan los primeros proyectos de ley, que son impulsados por Alfredo Palacios o Mario Bravo. Y el último proyecto fue en 1938, que está firmado por Victoria Ocampo, una mujer de clase alta de Buenos Aires. El voto femenino cobra impulso cuando la señora María Eva Duarte y su esposo Juan Domingo Perón, en 1945, se comienzan a solicitar el voto femenino para todas las mujeres de la Argentina. En la campaña electoral de 1946, en Argentina, se destacó el papel fundamental de las mujeres, apoyando a Perón como candidato presidencial a través de centros de discusión política. Tras la elección de Perón como presidente, en su primer discurso tras el Congreso, el 26 de julio de 1946 abordó nuevamente el tema del voto femenino. Al año siguiente, Eva Perón lideró una intensa campaña por el voto femenino, involucrando a legisladores, delegaciones, centros cívicos y médicos, como la radio y la prensa. Hablaba todos los miércoles a las 21 horas desde la residencia presidencial por radio, alentando a las mujeres a luchar por sus derechos cívicos. El 9 de septiembre de 1947 se aprueba la ley 13.010, conocida como Ley Evita, con el respaldo de 117 legisladores. Esta ley garantiza el voto secreto y obligatorio para todas las mujeres en Argentina, así como el derecho a postularse como candidatas y a tener su propio documento cívico. El 11 de noviembre de 1951 marcó el día en que las mujeres finalmente pudieron ejercer su derecho al voto en Argentina. Ese día, Evita votó por primera y última vez desde su cama en el, poli- Policlínico de Avellaneda, siendo víctima de un cáncer de útero. Su sueño se había cumplido. Se calcula que la participación en las elecciones de votaciones fueron casi de 4 millones de mujeres. Bien, y justamente tenemos un último audio sobre esto. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Y bueno, ahí estaba la voz inconfundible de Evita, ¿no? Bueno, importante y monumental el trabajo que hizo para que las mujeres tengamos el derecho a votar, ¿no? Que hasta ese momento era solamente de los varones. Sí. ¿Sí? Tremendo. Hoy, o sea, ¿cómo cambió? Ahora, por ejemplo, hubo otra ampliación de derechos que tiene que ver con el voto joven, ¿sí? Sí. Y no hace tanto tiempo, o sea que los chicos y las chicas a los 16 años ya pueden votar. Tienen el derecho a votar, ¿no? Y esto está buenísimo. Siempre la ampliación de derechos tiene que estar muy bien recibida. Entonces, de aquella época en la cual los varones decían que no podíamos votar porque teníamos un cerebro más pequeño, hasta este momento, bueno, es impresionante el avance que hemos tenido. ¿Nos queda algo más, chicos? Sí. Sí, decime. Sobre una excursión que hemos hecho el martes pasado, ¿sí?, con los chicos de sexto, uh-huh, hicimos una excursión al Museo Evita. Acércate al micrófono, sí. Bueno, fuimos a la sala principal, uh-huh, nos explicaron un poquito qué es el lugar, una casa de tránsito de madres solteras. Uh-huh. Bueno, ahí nos explicaron un poquito sobre las cosas y todo eso. Uh-huh. Y ya fuimos para el museo. Vimos vestidos. Los vestidos de Evita. Sí. Claro, y cada uno representaba cada etapa de ella. Uh-huh. Cuando era ya la mujer de Perón, uh-huh, y todo eso. Y también había juguetes. Claro. Que regalaban la Fundación Evita. Claro. Pasamos también sobre una sala que mostraba cuando era chiquitita, donde vivía allá en Corrientes. ¿En Corrientes? No. ¿En Salta? No. ¿Dónde? Yapeyú. Bueno, estoy re perdida, no me acuerdo. No, Yapeyú era San Martín. ¿Cómo? Sí. Bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Después fuimos como al salón principal, uh-huh, y habían como varias habitaciones. Que sí. Una de ellas mostraba cuando ella dio el discurso que dio recién. Sí. También había otra sala que mostraba los trajes, pero no de su etapa, uh-huh, sino cuando hizo la gira por Europa. Sí. Sí. Después fuimos a otra sala que era mostraba sus documentos, uh-huh, su visa y todo eso para viajar. Claro. Después en la otra sala había juguete que ella regalaba, había un patio. Uh-huh. Seguramente se juntaban las madres, hablaban. La cocina donde cocinaban. Claro. Uh-huh. Sí. Después fuimos a las últimas dos salas, sí, que hablaban pero sobre... Había algunas camisetas rotas de sí, de para cocina. No mostrar la marca. Exacto. Uh-huh. En el golpe militar. Sí, porque era re peligroso tener algo de esa fundación. Y claro, había muchas verduras, comida, todo de eso, pero que eran falsas. Bueno, y lo último, las últimas dos salas mostraban cuando ella ya se estaba renunciando y cuando ella cuando murió. Claro, en las dos salas vimos dos videos. Sí. Y después la última sala mostraba el traje, que ahí ese se podía sacar foto porque era una réplica. Exacto. Okay. Sí, impresionante el discurso del renunciamiento. Bueno, esa etapa de la Argentina, bueno, vale la pena, está buenísimo lo que hicieron ustedes de ir a recorrerla a través de un museo. Bien, nos estamos yendo porque se nos acabó el tiempo. ¿Me anuncias el último tema, así con ese nos vamos? Este tema se llama No estamos solas, de Ana Tijoux. Bueno, y con este tema de fondo nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana cuando empiece Hora Libre Turno mañana. Pero acordate que hoy a la tarde, a las 2, empieza Hora Libre Turno tarde. Chau, chau. Cuando se nos calla, nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado.